Sección 26 de Ana Karenina, de León Tolstoy. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Ana Karenina, de León Tolstoy, traducido por Enrique Leopoldo Bernuil. Quinta parte. 30. Por más que Ana se hubiese preparado de antemano, no esperaba que le produjera tan violentas emociones la vista de su hijo, y cuando entró en su alojamiento, porque estaba allí, sí, se decía, al quitarse el sombrero y dejándose caer en un sillón junto a la chimenea, todo ha concluido, me he quedado sola. La camarera francesa que Ana había traído del extranjero entró para recibir órdenes. Ana pareció extrañarse al verla y contestó, más tarde. Un criado que se presentó después para preguntar si serviría el almuerzo recibió igual contestación. La nodriza italiana entró a su vez, llevando a la niña, que acababa de vestir. La criatura, al ver a su madre, sonrió agitando los brazos, como un pez sus aletas, golpeaba los pliegues de su vestidito bordado e inclinábase hacia Ana, que no se resistió a recibirla. Besando las frescas mejillas y los redondos hombros de su hija, dejóla acogerse a su mano con gritos de alegría. La tomó en brazos y la hizo saltar sobre sus rodillas, pero la presencia misma de aquella encantadora criatura la obligó a reconocer la diferencia que su corazón establecía entre ella y Sergio. En otro tiempo había concentrado todo su amor y ternura en aquel niño, hijo de un hombre a quien no amaba, y nunca su hija, nacida en las más tristes condiciones, había recibido la centésima parte de las caricias prodigadas a Sergio. La niña, por otra parte, solo representaba para ella esperanzas, mientras que su hijo era casi un hombre que conocía ya la lucha con sus sentimientos y sus ideas. Amaba a su madre y comprendíala, y tal vez la juzgaba. Creíalo así al recordar las palabras de su hijo, de quien estaba separada moral y materialmente, sin ver ya remedio para esta situación. Después de entregar la niña a su nodriza, y cuando ésta se hubo retirado, Ana abrió un medallón que contenía el retrato de Sergio, a la misma edad de la niña, y después buscó otros retratos de él en un álbum. El último que halló, la mejor fotografía, representaba a Sergio a caballo en una silla, con blusa blanca, la sonrisa en los labios y las cejas un poco fruncidas. La semejanza era perfecta. Y con sus dedos nerviosos, Ana quiso sacar el retrato del álbum para compararle con los demás, pero no pudo. Para desprender la tarjeta de su marco, empujóla con otra fotografía tomada a la casualidad. Era un retrato de Bronsky, hecho en Roma, con cabello largo y sombrero hongo. «Hele aquí», se dijo, y al contemplar la imagen recordó de pronto que representaba al autor de todos sus padecimientos. No había pensado en él en toda la mañana, pero al ver aquel rostro varonil y de noble expresión que tan bien conocía y amaba tanto, su corazón palpitó de amor. «¿Dónde está? ¿Por qué me deja así sola, presa de mi dolor?», preguntóse con amargura, olvidando que ella le ocultaba con cuidado todo cuanto se refería a su hijo. En el mismo instante envió a decirle si podía subir y con el corazón oprimido esperó las palabras de ternura que él buscaría para consolarla. El criado volvió diciendo que Bronsky tenía visita y que la enviaba a preguntar si podría recibirle con el príncipe Jasmine, recientemente llegado a San Petersburgo. «No vendrá sola», pensó Ana, «y eso que no me ha visto desde ayer a la hora de comer. Nada podré decirle si viene Jasmine». Y una idea cruel cruzó por su mente. «Si hubiera dejado de amarme», murmuró. Esta idea la indujo a repasar en su memoria todos los incidentes de los días anteriores, y en ellos creyó ver confirmado este pensamiento terrible. La víspera no había comido con ella, no ocupaba la misma habitación, y en aquel momento deseaba presentarse acompañado, como si temiese una entrevista solas. «Pero su deber es confesármelo», se dijo, «así como el mío enterarme». «Si es verdad, ya sé lo que debo hacer», añadió, aunque no se hallaba en estado de imaginar lo que sería de ella si se probaba la indiferencia de Bronsky. Esta inquietud, que rayaba en desesperación, la sobreexcitó. Llamó a su doncella para pasar al tocador y vistióse con el mayor esmero, como para enamorar otra vez a Bronsky si éste se mostraba indiferente. La campanilla resonó antes de que terminase su tocador. Al entrar en el salón, la primera persona que vio fue a Yasmín, que examinaba los retratos de Sergio, olvidados sobre la mesa. «Somos antiguos conocidos», dijo Ana dirigiéndose hacia él y apoyando su pequeña mano en la diestra enorme del gigante, que miraba a su interlocutora con timidez, sentimiento que contrastaba singularmente con la talla gigantesca de Yasmín y sus acentuadas facciones. «Nos hemos visto el año pasado en las carreras. Deme usted eso», dijo tomando de la mano de Bronski los retratos de su hijo, mientras que sus brillantes ojos le dirigían una significativa mirada. «¿Han sido brillantes las carreras este año?», prosiguió. «Nosotros las hemos visto en Roma, en el Corso. Pero me parece que a usted no le gusta vivir en el extranjero», añadió Ana con cariñosa sonrisa. «Ya le conozco a usted y aunque no nos hayamos visto hace tiempo, recuerdo sus gustos». «Lo siento, porque los míos son generalmente malos», contestó Yasmín, mordiéndose el bigote. Después de algunos momentos de conversación, el príncipe, observando que Bronski consultaba su reloj, preguntó a Ana si se proponía permanecer largo tiempo en San Petersburgo, y tomando su kepis, levantóse, ostentando su elevada altura. «No lo creo así», contestó Ana mirando a Bronski con cierta turbación. «Entonces ya no nos veremos», dijo Yasmín, volviéndose hacia Bronski. «¿Dónde comes?», preguntó a este último. «Venga usted a comer con nosotros», dijo Ana con tono resuelto, y contrariada por no poder disimular su inquietud siempre que se revelaba su falsa situación ante un extranjero. Se ruborizó. «La comida no es muy buena aquí», añadió, «pero cuando menos volveremos a vernos. Sé que de todos sus compañeros de regimiento, usted es el que Alejo aprecia más». «Con mucho gusto», contestó Yasmín, sonriendo de un modo que demostró a Bronski que a Ana le agradaba mucho. El príncipe se despidió, quedándose Bronski atrás. «¿Te vas tú también?», preguntó Ana. «Ya me he retardado». «Sigue adelante», gritó a su amigo. «Ya te alcanzaré». Ana cogió la mano de su amante, fijó en él la vista pensando en lo que podría decirle para retenerle. «Espera», murmuró oprimiendo la mano de Bronski con su mejilla. «Quiero preguntarte una cosa. ¿Te parece que he hecho mal en convidarla a comer?» «Nada de eso», contestó Bronski con tranquila sonrisa. «Alejo», continuó Ana estrechándole una mano entre las suyas, «¿no has cambiado para mí? Ya no puedo resistir más aquí. ¿Cuándo nos marcharemos?» «Muy pronto, muy pronto. No puedes figurarte cuánto me pesa la vida». Y retiró su mano. «Pues bien, vete», repuso Ana, algo resentida y alejándose presurosa. 31. Cuando Bronski volvió al hotel, Ana no estaba y dijéronle que había salido con una señora. Esta manera de ausentarse sin decir a dónde iba, juntamente con su agitación y el tono duro que empleó al recoger los retratos de su hijo delante de Yasmín, hizo reflexionar a Bronski, que, resuelto a pedir una explicación, esperó en la sala. Ana no volvió sola, iba con una tía suya, la princesa Oblonsky, vieja solterona con la cual había ido a comprar varios objetos. Sin observar la expresión inquieta e interrogadora de Bronski, Ana comenzó a enumerar alegremente todo cuanto había comprado por la mañana, pero revelábase en sus ojos brillantes cierta tensión de espíritu y en sus movimientos una agitación febril que inquietó a Bronski perturbando su ánimo. Se había puesto cubierto para 4 personas y ya iban a sentarse a la mesa cuando anunciaron a Tuskevich, portador de un mensaje de la princesa Betsy para Ana. Betsy se excusaba de no haber ido a despedirse, estaba indispuesta y rogaba a su amiga que fuese a verla de 7:30 a 9. Bronski miró a su amante como para hacerle observar que al fijarle una hora se habían adoptado las medidas necesarias para que no encontrase a nadie. Ana pareció no fijarse en esta circunstancia. «Me es sensible», contestó con una imperceptible sonrisa, «no estar libre precisamente de 7:30 a 9. La princesa lo sentirá mucho». «Yo también. ¿No va usted a ver a la Patti?», preguntó Tuskevich. «¿A la Patti? Ahora me da usted una idea. Seguramente iría si pudiese obtener un palco. Yo puedo traérselo a usted». «Pues se lo agradeceré mucho», dijo Ana, «pero ¿no quiere usted quedarse a comer con nosotros?». Bronski se encogió ligeramente de hombros porque no comprendía la manera de proceder de Ana. ¿Por qué había ido con la vieja princesa? ¿Por qué convidaba a Tuskevich a comer y, sobre todo, por qué pedía un palco? Dada su posición, ¿Podía ella ir al teatro de la ópera en día de abono cuando encontraría allí a todo el mundo? Vronsky fijó una mirada grave en su amante, a la que ésta contestó con otra triste e irónica a la vez, cuya significación no comprendió aquel. Durante la comida, Ana estuvo muy animada y coqueteó tan pronto con uno como con otro. Tuskevich fue a buscar el palco cuando se levantó de la mesa y Yasmín bajó a fumar con Vronsky. Al cabo de poco tiempo, este último volvió a subir y encontró a Ana vestida con traje de seda claro, de cuerpo escotado, con blondas que realzaban la belleza de su cuello y de la cabeza. «¿Vas verdaderamente al teatro?», preguntó Vronsky procurando no mirarla. «¿Por qué me lo preguntas con esa expresión de inquietud?», replicó Ana resentida al observar que Vronsky no la miraba. «No veo por qué no he de ir». Al parecer no comprendía la significación de las palabras. «Evidentemente no hay razón alguna», repuso Vronsky en francés frunciendo el ceño. «Eso es precisamente lo que yo digo», replicó Ana, desentendiéndose de la ironía de aquella contestación y poniéndose un guante perfumado con la mayor tranquilidad. «Ana, en nombre del cielo, ¿qué tienes?», preguntó Vronsky tratando de hacerla volver en sí, como lo había hecho antes varias veces su esposo. «No comprendo lo que usted quiere de mí. Ya sabe usted que no puede ir al teatro». «¿Por qué? No voy sola. La princesa ha ido a cambiar de traje y me acompañará». Vronsky se encogió de hombros con expresión desanimada. «Pero no sabe usted», comenzó a decir. «No quiero saber nada», contestó Ana casi gritando. «No quiero ni me arrepiento de nada de lo que he hecho. No, no y no. Y si hubiera de volver a comenzar, lo mismo haría. Solo hay una cosa importante para usted y para mí, y es saber si nos amamos. Lo demás carece de valor. ¿Por qué vivimos aquí separados? ¿Por qué no puedo yo ir a donde me parezca? Yo te amo, y todo me es igual», añadió en ruso, y con una mirada particular incomprensible para Vronsky. «Si tú no has cambiado para conmigo, ¿por qué no me miras?». Vronsky miró y pudo ver su belleza y el adorno que también la sentaba, pero esta hermosura y elegancia era precisamente lo que le irritaba más. «Ya sabe usted», dijo, «que mis sentimientos no podrían cambiar, pero suplico a usted que no salga», añadió en francés con la mirada fría y la voz suplicante. Ana no vio más que la mirada y contestó con enojo: «Pues yo le ruego a usted que me explique por qué no debo salir». Vronsky se turbó. «No comprendo. Tuskevich no compromete y la princesa es tan buena como otra. Ah, ya están aquí». 32. Por primera vez en su vida, Vronsky experimentó un descontento que rayaba en cólera. Lo que le contrariaba, sobre todo, era no poder explicarse abiertamente, no poder decir a Ana que al presentarse de aquel modo en el teatro de la ópera, con una persona como la princesa, arrojaba el guante a la opinión pública, reconocíase por una mujer perdida y renunciaba de consiguiente a volver a la sociedad. «¿Cómo no lo comprenderá Ana así?», se preguntaba. «¿Qué pasa en ella?». Y a la vez que disminuía su estimación a Ana, admiraba más su belleza. Cuando volvió a su habitación, sentóse pensativo junto a Yasmín, que bebía una mezcla de agua de seltz y coñac con sus largas piernas extendidas sobre una silla. «Hablábamos del caballo de Lukov», comenzó a decir Yasmín, observando la expresión sombría de su compañero. «Es un magnífico animal y te aconsejo que lo compres. La grupa es algo deprimida, pero en cambio las piernas y la cabeza no podían ser mejores». «Por lo mismo pienso comprarle», contestó Vronsky. Aunque hablaba con su amigo, no hacía más que pensar en Ana. Escuchaba involuntariamente lo que pasaba en el corredor y tenía la mirada fija en el reloj. «Ana Arkadievna envía a decir que ha ido al teatro», anunció un criado. Yasmín echó una copa más en su mezcla, apuró esta de un trago y levantóse, abotonándose el uniforme. «Pues bien, vámonos», dijo con una sonrisa, demostrando así que comprendía la causa del enojo de Vronsky sin darle importancia alguna. «Yo no iré», contestó Vronsky tristemente. «Yo lo he prometido y debo ir. Hasta la vista. Si cambias de parecer, toma el sillón de Krasinski, que está libre», añadió al salir. «No, voy a trabajar». «Se tienen disgusto con una esposa, pero con una querida es peor aún», pensó Yasmín al salir del hotel. Vronsky, una vez solo, levantóse y comenzó a pasear de un lado a otro de la habitación. «Hoy es el cuarto abono», se dijo. «Mi hermano estará allí con su esposa y probablemente con mi madre. Allí se reunirá todo lo mejor de San Petersburgo. Sin duda, Ana entra en este momento, se despoja de su abrigo y ya la ve todo el mundo. ¿Tengo yo miedo o habré dado a Tuskevich el derecho de protegerla? Hágase lo que se quiera, esto es absurdo. ¿Y por qué me pone en semejante posición?, añadió con ademán desesperado. Y al hacer un movimiento tropezó con el velador, donde estaban el coñac y el agua seltz, y como le viese a punto de caer, Vronsky quiso cogerle y le derribó del todo. Poseído de cólera, hizo rodar la mesita de un puntapié y llamó al criado. «Si quieres estar en mi casa, no olvides tu servicio», dijo al criado con aspereza al verle entrar. «Que no vuelva a suceder esto. ¿Por qué no lo has retirado ya?». El criado se reconocía inocente y quiso justificarse, pero bastóle una mirada de asomo para comprender que sería mejor callarse, y arrodillándose en la alfombra, comenzó a recoger los restos de los vasos y de las botellas rotos. «No te corresponde a ti hacer eso», dijo Vronsky. «Llama a un dependiente y prepárame la ropa». A las 9:30, Vronsky entraba en el teatro de la ópera. El espectáculo había comenzado ya. El acomodador despojó a Vronsky de su pelliza y, al reconocerlo, diole el tratamiento de vuecencia. El corredor estaba vacío. Veíanse solo allí dos lacayos, cargados con los abrigos y escuchando a las puertas. La orquesta acompañaba en aquel momento una voz de mujer. La puerta se entreabrió para dar paso a otro acomodador encargado de colocar a los espectadores y la frase cantada llegó a oídos de Vronsky, mas no pudo oír el fin porque la puerta se volvió a cerrar, si bien comprendió por los aplausos que la cantante había terminado. Las palmadas resonaban aún cuando Vronsky penetró en la sala, brillantemente iluminada. En el escenario, la célebre cantantriz, cubierta de diamantes, saludaba sonriendo e inclinábase para recoger, con ayuda del tenor, numerosos ramos. Un caballero muy bien peinado alargaba una cajita y todo el público, así el de los palcos como el de la platea, gritaba ruidosamente, aplaudía y levantábase para ver mejor. Vronsky avanzó entre las butacas, detúvose y observó al público, menos atento que nunca a la escena, al ruido y a la multitud de espectadores que se agolpaban en la sala. Veía las mismas damas en los palcos, con los mismos oficiales detrás de ellas, las mismas mujeres con vestidos multicolores, los mismos uniformes y los mismos trajes negros de los hombres. En el paraíso la multitud de siempre, y en aquella sala unas 40 personas de ambos sexos que representaban el mundo o la sociedad. La atención de Vronsky se fijó en este oasis. Como el acto terminaba en aquel momento, avanzó hasta la primera fila de butacas y detúvose cerca de la barandilla, junto a Serpuhovskoy, que habiéndole visto desde lejos, llamábale con una sonrisa. Vronsky no había visto aún a Ana, ni la buscaba tampoco, mas, por la dirección que seguían las miradas, sospechó dónde estaba. Temía ver también a Karenine, pero afortunadamente no había ido aquella noche al teatro. «¿Qué poco te queda de militar?», le dijo Serpuhovskoy. «Diríase que eres un diplomático o un artista». «Sí, al volver a casa me he puesto el traje de etiqueta», contestó Vronsky cogiendo lentamente sus gemelos. «En eso te envidio. Cuando vuelvo a Rusia me pongo esto con disgusto», añadió tocando los cordones de su uniforme. «Ahora lloro mi libertad». Serpuhovskoy había renunciado hacía largo tiempo a elevar a Vronsky en la carrera militar, pero apreciábala siempre y mostróse muy amable con él aquella noche. «Es sensible», le dijo, «que no hayas asistido al primer acto». Vronsky examinó con sus gemelos los palcos de platea y de repente divisó la cabeza de Ana, altiva y notable por su belleza. Estaba junto a una dama que llevaba una especie de turbante y un anciano calvo que guiñaba los ojos a cada momento. Ana ocupaba el quinto palco a 20 pasos de Vronsky y sentada junto al antepecho. Hablaba con Yasmín, desviándose un poco. Su gracioso tocado, sus blancos y opulentos hombros, el brillo de sus ojos, todo. En fin, recordaba a aquella que en otro tiempo viera en el baile de Moscú, pero los sentimientos que su hermosura le inspiraba no eran los mismos, ya no tenían nada de misterioso, y aunque sometido siempre a la influencia de sus encantos, tal vez más vivamente, Vronsky se irritaba casi al verla tan hermosa. No dudaba que ella le hubiese visto, por más que no lo aparentase. Cuando Vronsky dirigió otra vez sus gemelos hacia el palco, vio a la princesa Barba, muy sonrojada, que reía al parecer contra su voluntad, mirando a menudo el palco inmediato. mientras que Ana, golpeando con su abanico el antepecho del suyo, dirigía la vista a lo lejos con evidente intención de no ver lo que pasaba junto a ella. En cuanto a Yasmín, su rostro expresaba la impresión del hombre que pierde el juego, retorcíase cada vez más el bigote, fruncía el ceño y miraba de reojo al palco inmediato. En este palco estaban los Kartasov, que Vronsky conocía y con los cuales Ana había estado en relaciones también. La señora Kartasov, mujer delgada y pequeña, estaba de pie, de espaldas a Ana, y se ponía una especie de abrigo que su esposo la presentaba. En su rostro pálido pintábase una marcada expresión de descontento y parecía hablar con agitación. Mientras que el esposo, un señorón calvo, dirigía algunas miradas a Ana, procurando calmar a su señora. Cuando ésta hubo salido del palco, el marido se quedó atrás, procurando encontrar la mirada de Ana a fin de saludar, pero aquella no quiso fijar en él la atención y echóse hacia atrás, mirando la cabeza derrapada de Yasmín inclinado hacia adelante. Kartasov salió sin saludar y el palco quedó vacío. Vronsky no comprendió nada de aquella escena, pero explicóse muy bien que Ana acababa de sufrir una humillación y pudo comprender por su aire que reunía sus últimas fuerzas para sostener su papel hasta el fin, conservando el aspecto de la más absoluta calma. Los que ignoraban su historia y no podían oír las expresiones de indignación de sus antiguas amigas, al censurar la audacia de presentarse así con todo el brillo de su hermosura y sus adornos, no hubieran podido sospechar que aquella mujer sufría las mismas impresiones de vergüenza que un malhechor en la infamante picota. Profundamente turbado, Vronsky se dirigió al parco de su hermano, con la esperanza de recoger algunos detalles. Atravesó intencionalmente la platea por el lado opuesto al palco de Ana, y al salir tropezó con su antiguo coronel, que hablaba con dos personas. En el mismo instante oyó pronunciar el nombre de Karenine, y notó cómo su antiguo jefe se apresuraba a llamarle en alta voz por su nombre, mirando significativamente a sus interlocutores. «¡Ah, Vronsky!», exclamó el coronel. «¿Cuándo te veremos en el regimiento? No te perdonaremos un banquete. Eres nuestro hasta la punta de las uñas». «Esta vez no tendré tiempo y lo siento vivamente», contestó Vronsky, subiendo rápidamente la escalera que conducía al palco de su hermano. La anciana condesa, su madre, estaba allí. Guaria y la joven princesa Sarokine se paseaban en el corredor. Al ver a su cuñado, Guaria condujo a su compañera al palco y, cogiéndose del brazo de Vronsky, entabló la conversación sobre el asunto que le interesaba con una emoción que no había observado hasta entonces en ella. «Me parece que es una vileza lo que ha hecho esa mujer. La Kartasov no tenía ningún derecho para proceder de esa manera. La señora Karenine...» «¿Pero qué hay? Yo no sé nada». «¿Cómo? ¿No has oído nada? Debes comprender que seré el último en saber alguna cosa. ¿Habrá en el mundo mujer más pérfida que esa Kartasov? ¿Pero qué ha hecho? Mi esposo me ha dicho que ha insultado a la señora Karenine». El marido de la Kartasov le dirigió la palabra de un palco a otro y su mujer promovió un escándalo. Pronunció en alta voz palabras ofensivas y se marchó. «Conde, su señora madre le llama», dijo la joven princesa Sarokine, entreabriendo la puerta del palco. «Todavía te espero», dijo la condesa sonriendo irónicamente. «Ya no te se ve en ninguna parte». Vronsky comprendió que la condesa no podía disimular su satisfacción. «Buenas noches, madre», contestó fríamente. «Venía a ver a usted». «¿Y cómo? ¿No vas a hacer la corte a la señora Karenine?», preguntó la madre cuando la joven se hubo alejado. «Veo que produce sensación, tanto que por ella se olvida a la Patty». «Madre, ruego a usted que no me hable de eso», contestó Vronsky con expresión sombría. «Yo no hago más que repetir lo que todo el mundo dice». Vronsky no contestó y después de cambiar algunas palabras con la joven princesa salió del palco. En la puerta encontró a su hermano. «Hola», exclamó este. «¿Qué te parece de la bajeza de esa estúpida mujer? Ahora mismo quería yo ir a ver a la señora Karenine. Vamos juntos». Vronsky no le escuchaba ya. Bajaba rápidamente la escalera comprendiendo que debía cumplir un deber, aunque sin saber cuál. Poseído de cólera, furioso al pensar en la falsa posición en que Ana había puesto a los dos, compadecíala, sin embargo, sinceramente. Al dirigirse hacia el palco de Ana, vio a Stremov hablando con ella. «Ya no hay tenores», decía. «Se ha roto el molde». Bronsky se detuvo para hablar a su vez con Stremov. «Ha venido usted demasiado tarde y se ha perdido lo mejor», dijo Ana a Bronsky con una expresión que le pareció burlona. «No soy buen juez», contestó el conde, mirando a su amante con expresión severa. «Pues le sucede a usted como el príncipe Jasmine», repuso Ana sonriendo. «Le parece que la Patti canta con demasiado brío». «Gracias», añadió tomando con su pequeña mano aprisionada en un largo guante el programa que Bronsky le ofrecía. Y en el mismo instante su rostro se demudó y retiróse al fondo del palco. Apenas comenzado el último acto, y como Bronsky viese que Ana se había ido, levantóse y se dirigió a su alojamiento. Ana había entrado ya en su habitación. Bronsky la encontró tal como estaba en el teatro, sentada en la primer silla que encontraría a su alcance y meditabunda. Al ver entrar a su amante, miróle con fijeza. «Ana», exclamó Bronsky. «Tú tienes la culpa de todo», gritó Ana levantándose al punto, con los ojos llenos de lágrimas de cólera y desesperación. «Te he rogado y suplicado que no fueses, porque no se me ocultaba que te sucedería alguna cosa desagradable». «¿Desagradable?» «Di más bien horrible. Aunque viviese 100 años, no lo olvidaría. Esa mujer ha dicho que era una deshonra estar junto a mí». «Esas son palabras necias, pero ¿por qué arriesgarte a escucharlas? ¿Por qué exponerte?» «Tu tranquilidad es cargante. No debías impulsarme a esto si me amaras». «Ana, ¿qué tiene que ver con esto nuestro amor?» «Sí, si me amaras como yo te amo, si sufrieras como yo», replicó Ana mirando a su amante con expresión de espanto. Bronsky, compadecido de ella, protestó de su amor porque veía que era el único medio de calmar a Ana, pero en el fondo de su corazón estaba irritado contra ella. Ana, por el contrario, escuchaba ansiosa las protestas de amor y tranquilizóse poco a poco. 2 días después marcharon los dos al campo completamente reconciliados. Fin de la sección 26. Fin de la quinta parte.